estás, no sé lo que te pasa. Soledad, yo solo y tanta casa. Pienso en ti, de pronto creo en ti. Soy tonto y sin ti me siento super mal. Háblame, marca mi número y háblame, que mi teléfono espera que me pidas que te quiera. Por favor, solo háblame, deja tus líos y háblame. Por fin que me buscas, que me quieres de verdad.